toda la audiencia de Radio Esperanza y a todos aquellos que se dan una cita más con Faro Caribe, su programa de entrevista y opinión. Hoy tenemos con nosotros al doctor Germán Ruiz Páez. Él es doctor en Economía de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, magíster en Planificación de la Universidad de Gales, Gran Bretaña, y politólogo de la Universidad de los Andes. Él desempeña cargos como docente de planta de la Universidad de Cartagena, investigador, director de proyectos. Además, tiene diferentes obras de producción intelectual y también cuenta con varias distinciones y honores en diferentes sectores. Hoy estaremos haciendo un análisis radiográfico al ciudadano, al espectro político y a la democracia bajo o en la dirección de su libro Pa' Poder. Se ha creído que en la política las personas no cuentan. O sea, los protagonistas de la política son los políticos, no los ciudadanos. Entonces queremos pensar al revés, queremos pensar la otra cara de la moneda, y es que los ciudadanos seamos los protagonistas de la política junto con los políticos. Bueno, bajo esta perspectiva estamos hablando de la acción para poder, del común denominador de la gente, o estamos hablando en síntesis también del ejercicio del poder, o de las dos cosas. De las dos cosas. Es una buena anotación, John, porque el poder es algo muy complejo, ¿sí? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de lograr que pasen cosas. Pero los que han tenido el poder hasta ahora, que han cooptado el Estado, que han cooptado las instituciones de gobierno, creen que el poder es para ellos subyugar a los demás, para ellos enriquecerse, para ellos ser admirados, y no para servir a los ciudadanos. Fíjate que los llamamos servidores públicos. Sí, porque están a nuestro servicio. Y realmente ese cargo que tienen es temporal. Nosotros lo elegimos por un periodo, ellos no se quedan ahí para siempre. Es la magia de la democracia. Entendamos como ciudadanos que tenemos la capacidad de influir efectivamente en los asuntos que nos importan, en los asuntos públicos, en los asuntos que son de todos, en los recursos que son de todos. Podemos influir efectivamente. Si eso no lo aprendemos en la familia, en el colegio, en la universidad, en la educación cívica, pues nunca vamos a ser ciudadanos completos, vamos a ser ciudadanos incapaces, ciudadanos que no tenemos la capacidad de influir en las decisiones de los gobernantes. Y también es el autogobierno, o sea, que ahí empezamos a entender que esto que llamamos el gobierno no es lo que hacen los gobernantes, no es de los políticos. Es nuestro, porque lo que se volvió a la política fue un negocio, y el presupuesto de una ciudad como Cartagena o el presupuesto de un departamento se volvió el botín para ir a reclamar y llenarme yo de dinero. Entonces se perdió completamente el sentido de la política y de la democracia. Si esa toma hostil por parte de los políticos de la política en Cartagena hizo que la gente dejara de creer en la política y perdiera la esperanza sobre lo que significa la política y significa un buen gobierno. Entonces, para decirte algo, en la investigación que acabamos, estamos terminando aún, descubrimos que las personas básicamente no creen en nada. No creen en los políticos, no creen en la política, no creen en la democracia, no creen en los medios de comunicación. O sea, perdieron la capacidad de tener la esperanza en un futuro mejor, en un futuro común. Y entonces se individualizaron, se aislaron. Y piensan, a veces piensan que no hay salida. Fatalista, de manera fatalista. Sí, que no hay salida, que no se puede mejorar las cosas. Entonces así, pues no hay manera de recuperar la política. Sin embargo, encontramos también que en el fondo es porque no ven que en las reglas de la democracia, por ejemplo, en las elecciones, se pueda cambiar. En Colombia, pero especialmente en Cartagena, la democracia es raquítica. Sufre de debilidad, o sea, está muy debilitada, está muy depreciada, está muy degradada. ¿Por qué? Porque la democracia se volvió algo de mentiras. Es como una farsa. donde cada 4 años la gente que tiene dinero, la gente que tiene capacidad para comprar periodistas, para comprar la conciencia de los ciudadanos, para comprar votos, para comprar compradores de votos por mayor, pues son los que llegan al poder. ¿Para qué? Para recuperar la inversión que hicieron. Se volvió un botín y se volvió un negocio. Entonces, pues ya la gente dice, bueno, y en la investigación nos dijeron una frase: si, como todos van a robar, quitémosle algo, cojámosle los 30.000, los 50.000 pesos por el voto, porque de todas maneras no van a hacer nada, van a llegar a robar. Sí, esa es la idea y se ha generalizado. Y algo que es muy perverso en Colombia, pero especialmente en Cartagena, es que hemos normalizado eso. O sea, creemos que eso es normal, que así es en todas partes. Ahí en la investigación nos decían, pues, que así es en todas partes. Lo que no se han dado cuenta es que en otras ciudades, en otros países, inclusive en otras ciudades de Colombia y en otros países vecinos a nosotros o cercanos a nosotros, pues la política funciona de otra manera. Y eso no es normal. No es normal que se compren votos, no es normal que se compren conciencias, no es normal que haya periodistas prepagos, eso no es normal. Es que todo eso gira alrededor del dios dinero. ¿Sí? Hemos endiosado el dinero al punto en que creemos que eso es lo único que vale. Las personas nos decían en las entrevistas y en los grupos de foco que hicimos en varias zonas de la ciudad, que pues no creen en los políticos, no creen en los periodistas, no creen en nada. Yo he estado liderando un semillero de investigación en la Universidad de Cartagena, en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, que se llama así, se llama Comunicación, Periodismo y Construcción de Ciudadanía. Las tres cosas están íntimamente ligadas y también podemos ligarlas a un concepto contemporáneo que lo estamos viviendo en el día de hoy, que es la paz, el manejo del conflicto por medio de la política y no de la violencia, no de la brutalidad, no por medio de la guerra. Entonces, ¿qué quiere decir? Hasta ahora hemos entendido el periodismo como la voz de los poderosos. A veces algunos periodistas, algunos medios de comunicación alternativos lo ven como una crítica al poder y una crítica al poderoso. A veces lo hablan como contrapoder. Pero eso es excepcional. Realmente, ¿cómo estamos pensando nosotros que esto se está transformando en el mundo? Mencioné la Fundación Kettering y en el proyecto que hicimos, en el proyecto que dio lugar al libro Pa' Poder, nos lleva a pensar de otra manera. Entonces, nosotros miramos que está acá el medio de comunicación envía un mensaje, envía información y hay unos receptores de ese mensaje. Así es como se ha entendido un poco la comunicación y el periodismo. Pero resulta que es completamente diferente como lo está viendo el mundo hoy. Y la tecnología lo está acelerando ese proceso. Y es lo siguiente, realmente, ¿quiénes somos los que estamos interesados en la comunicación y en la información y en el periodismo? Los ciudadanos. O sea, el concepto que estamos manejando es periodismo con los ciudadanos, no para los ciudadanos, no desde los ciudadanos, sino con los ciudadanos. O sea, los incluimos en todo el proceso de producción de la noticia. ¿Por qué? Porque es esa información la que nos permite tomar conciencia de nuestra capacidad, de nuestro poder. O sea, para poder necesitamos al periodismo, necesitamos la comunicación social. Es decir, que sin eso estamos ciegos, estamos caminando ciegos, porque no tenemos la información y sobre todo no tenemos el criterio para exigir nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos a vivir en la ciudad, a vivir bien. Tenemos derechos a transportarnos rápidamente en la ciudad, a educarnos con la mejor calidad. Tenemos todos esos derechos. Pero como no tenemos la información, como la comunicación no nos presta ese servicio, sino son comunicadores, periodistas prepagos, ¿sí? Que reciben salario por desinformarnos, por darnos noticias falsas, por manipular la información para hacernos creer que esto que vivimos es normal, que lo que va a pasar el domingo, todo el mundo sabe que el domingo 29 va a haber compra, venta masiva de votos. Lo saben todas las CIA, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, todo el mundo sabe eso. Y sin embargo, va a suceder. Nosotros hicimos un proyecto ya hace mucho, por allá en 2006, que se llamó Vigías de la Democracia, con estudiantes. Íbamos a los puestos de votación y veíamos cómo el comandante de policía de ese puesto y la fiscal de ese puesto estaban adentro del puesto de votación. Y la corrupción, la compraventa, la manipulación del elector estaba afuera, en las famosas casas de apoyo, transportando gente en unos carritos con unos símbolos, como si fuéramos completamente estúpidos, que no sabemos que el conejito es de no sé quién, y que están transportando a la gente, llevándola a votar como borregos por ellos. Y vigilando que voten adecuadamente. Ponen niños a que vigilen para eso les mandan tomar fotos del tarjetón. Tienen toda clase de táctica. Les entregan un tarjetón marcado y tienen que traer un tarjetón limpio. Se han inventado toda clase de cosas. Han usado la invención, la inteligencia, la innovación para eso, no para construir una sociedad adecuada. Entonces el periodismo, la comunicación, nos tienen que llevar a eso. Y para atarlo a la paz, quisiera citar una frase famosa del pensador Jürgen Habermas, cuando le preguntaron sobre las Torres Gemelas y el ataque a las Torres Gemelas, ahora que estamos viendo nuevamente la posibilidad de tener terrorismo en las ciudades del mundo. ¿Y él qué dijo? La violencia empieza cuando termina la comunicación social. Es de ese tamaño el papel del periodismo, de la comunicación y de la ciudadanía, porque no podemos dejar a la ciudadanía por fuera de esto. Y si queremos construir paz, que es lo que le estamos apostando muchas personas en Colombia y en el mundo, hay algunos que son pro guerra y quieren seguir hasta el infinito con la guerra, porque es un negocio fabuloso, quienes venden armas, quienes trafican con armas, quienes se benefician de decir que están pacificando una sociedad cuando lo que le están es llenando de guerra. Entonces estas personas pues no se favorecen de un proceso de paz, pero la esencia de la generación de riqueza, del progreso, del desarrollo económico, social, político, es la paz. Muchas sociedades se han transformado radicalmente. Finlandia en los años 30 iba a ser anexada por la ex Unión Soviética. Era el país más analfabeta de Europa. Quedaron unos círculos de participación. Los que sabían leer y escribir le enseñaron a los que no sabían leer y escribir. Ahora, cuando iban a entrar a la Unión Europea y a la moneda común, al euro, los que sabían de eso le enseñaban a los que no sabían de eso. Es una sociedad que avanzó a partir de la reunión, del diálogo, del aprendizaje colectivo, de generar una visión de un futuro común. Por eso el libro Pa' Poder tiene un subtítulo que se llama Por un futuro común. Si nosotros no pensamos así, la solución no se va a dar, no va a llegar ningún salvador. Salvador siempre llegó y va a seguir llegando, va a seguir con nosotros, ¿sí? El Salvador. Pero no va a llegar un Salvador en la política. Nosotros somos a quienes estábamos esperando. Hay una frase ahí en la Fundación Kettering. Nosotros somos a quienes estábamos esperando. No es este político mentiroso. No es este político que sale con eslogans de recuperar la grandiosidad de Cartagena, de nuestra amada Cartagena. ¿Cuál grandiosidad? ¿De qué está hablando? Está engañando al pueblo. Eso no se va a dar con él. Ahora, si él involucra a la sociedad, o ella involucra a la sociedad, pues la sociedad se va a transformar. Eso es lo que pasó en Finlandia, es lo que pasó en China. ¿Cómo explicamos que una sociedad que sacó de la pobreza a 800 millones de personas, la población de Colombia son 50 millones más o menos, bueno, China en 3 décadas sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Entonces dice, no, pero es que los chinos, no, nada. ¿Cómo lo hicieron? Con trabajo, con disciplina, con educación de calidad, con organización, con instituciones que funcionan. Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas de estos países, países nórdicos de Europa, del norte de Europa, o China, o inclusive puedo mencionar Gran Bretaña. ¿Cómo fue que Gran Bretaña logró su posición hoy en el mundo? Básicamente porque sus ciudadanos fueron educados para exigir, para votar bien, para escoger bien a sus gobernantes.